Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la práctica es el maestro, que la dedicación y el esfuerzo tienen su recompensa cuando de alcanzar retos se trata? ¿Cuántas veces más hemos mirado a verdaderos campeones que llegan a su meta? Hoy quiero compartir contigo una historia de trabajo y práctica, de enseñanza de vida, que refleja ciertamente que no hay imposibles cuando realmente quieres hacer algo. Ella tiene 11 años de edad. Ya derrotó a las rusas, a las italianas en la categoría junior de la Organización Internacional de Atletas de Gimnasia con Síndrome de Down. María Bárbara Wetzel Aguilar, orgullosamente mexicana, ganó el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en el Palacio de los Deportes en Mortara, Italia. Bibi, como cariñosamente la llaman, obtuvo 3 medallas de oro durante su participación en ese campeonato. Esta mexicana es portadora de un gen más en el par 21 y reconoce en ella misma la capacidad de hacer todo lo que ella quiera hacer. Hoy ha roto paradigmas de las habilidades físicas que se supone que un niño con sus características desarrolla a los 11 años de edad. Bibi, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, entrena terapia física desde los 3 meses de edad, unas 5 horas diarias. Pero también en su día a día, hace terapias enfocadas a su desarrollo sensorial y del habla, así como también practica matemáticas. Bárbara combina la gimnasia con sus estudios, cursa 6º año de primaria y domina el inglés. Hoy se desarrolla de forma integral. Con la gimnasia artística se inició a los 3 años de edad como una forma, a decir de los especialistas, de contrarrestar la hipotonía muscular, mejorar la coordinación y su atención. Desde entonces no ha dejado de practicarlo un solo día. No todo ha sido sencillo, pero con práctica, tiempo y dedicación, sobre todo con el invaluable apoyo de quienes la aman, Bárbara logró poco a poco tener coordinación en sus movimientos. Así, a partir de los 6 años de edad, obtuvo medallas en competencias locales, luego vinieron las estatales, regionales y hasta las nacionales. Aplauso a sus entrenadores y a su familia que día a día la acompañan en su práctica. A decir de su entrenador, la preparación de Bibi para este certamen internacional fue agotadora. 6 veces por semana y 2 sesiones de entrenamiento, una en la mañana y otra por la tarde, con descanso únicamente en domingo. Bibi es asesorada en el club Levick por 5 entrenadores, uno de ellos Efren Ramírez Ruiz, así como 2 coreógrafos que armaron su presentación. Durante la competencia, María Bárbara destacó al desarrollar rutinas con alta dificultad, pero también impactó con su gran carisma y simpatía, con su talante y tenacidad. Su disciplina la llevó a alcanzar 53.25 puntos en el all-around y conseguir medallas de oro en las categorías de salto, viga y piso, con lo que logró imponerse de forma definitiva en la categoría junior del campeonato. María Bárbara Wetzel Aguilar hoy ha dejado el nombre de México muy en alto, pero también ha demostrado que no hay imposibles. Bibi representa un ejemplo a seguir para muchos niños, una lección de vida donde se muestra que con constancia y dedicación, seguro se alcanzan los sueños. Enhorabuena, Bibi, campeona sin límites, que con tu sonrisa nos demuestras que sí se puede. Felicidades. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.